Free socks. Hunting the release. The finest library people ever heard. Going on the air in 5, 4, 3, 2. New York. The Templo. Regresa al Templo. El Boss. Que no la peguen porque no sé yo. Yo has hecho desodorante. Yo. Dice. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. ¿Quién es el primer bastardo, joder? Miedo con Eduardo. Me cago en el Templo. Regresa al Templo. Saludos a mis amigos de Scratch, DJ Play, DJ Willy, por Inter 91.7 FM, el mejor programa de música urbana. Hola, soy Eddie Gunn. 1, 2, 3, let's get it on. Me pela la política y la religión. Solo me interesa la música, no tu opinión. Mejor dale like it, como Facebook. Nice man, thank you. Te ganaste un cuerno, que cute. Para que tú lo sepas, mi estilo breaks you. Cause you know I'm the best, número uno en su debut. Me gusta el mar, improvisar en cualquier lugar. Me gusta soñar, dile todo a tu clica que ya me vine a quedar. La fiesta va a empezar, toma tu pepe. Represento a Chepe, me que trefe. Dime lo que quieras, que fue. Te traigo lírica, le serve. Se te pegan después, the money's waiting. Yeah, yeah, yeah. Si te gusta, súbele al volumen, brother. Aunque los vecinos por todo el ruido se enojen. Esta es mi vida. Me vale lo que pesa, nadie paga mi comida. Esta es mi vida, hey. Esta es mi vida. Si te gusta, súbele al volumen, brother. Aunque los vecinos por todo el ruido se enojen. Esta es mi vida. Me vale lo que pesa, nadie paga mi comida. Esta es mi vida, hey. Esta es mi vida. Savages, no me conoces o callate pues. Al derecho, al derbez. De cualquier manera te pongo de pie. ¿Qué tú ves? Y con lo que tengo valgo por 23 raperos la que combo. Tú te ocultas, yo no me escondo. No es mi culpa, que toque fondo. Ya no ocultas tu cara de tonto. Me tocó descifrar tu maquiavélico plan de querer ganar en lo que soy mejor yo. Here we go yo, better bring the best and come on. Saludos a mis amigos de Scratch, DJ Play, DJ lírica todo el día. Como la policía se la peló con Jack Bieber. Eres un títere, compitiendo como un mister de alto calibre. Te intoxico como Heart Leaker. No te me asustes como Thriller. Te garantizo, guarantee. Soy número uno con el remix. Tú solo sigue, freak the beat. Soy comestible, como compite. Are you hungry? Grab a sneakers. En tu juego anoto triples every weekend, pero esto sigue. Arreglo el flow como MacGyver. I'm a believer, I'm a keeper. Así que ubícate, identifícate, como si fuera Luis Enrique. Pásame un email, please man. Oh, please again. Mi lírica como la química dice que todo va bien. Rick Rickets, big ticket. Si te gusta lick it. Hondureño al 100%, not Puerto Rican. No te confundas, I'm the most wicked. Pelona, dejo tu zona como la calva de Vin Diesel. Siente el ritmo, está rico. Súbele un poquito al audífono. Oye mi voz, siente lo que digo. Disfruta, la vida es una, mi amigo. Siente el ritmo, está rico. Súbele un poquito al audífono. Oye mi voz, siente lo que digo. Disfruta, la vida es una, mi amigo. X estilo Machiavellix, perfecta sincronía y metrics. Hip hop, lingüístico, confetti, templo. Mr. Eddie, get ready, a spitfire, heavy en mis memorias. Soy el nieto de Doña Gloria, piquete con más 15 años de trayectoria. De niño, comiendo espinaca y zanahoria. Ahora distingo bien la rata y de esas sobran victoria. Los más pobres en dedicatoria. Afuera las pistolas, aquí queremos hacer historia. Música con acústica, rima rústica, los anuncian. Llegó el catracho con euforia. Bien bacán, bien bacán. Una S en mi pecho como el mismito Superman. Escuchándome a Dr. Dre, Buta Clan, Boom, Chacata, Pen, Paca, mueve todo tu pam pam. Mi flow es babilonio. Bienvenido a este matrimonio. Olvide el anillo, lo tiene Frodo. Mira, obvio, coño. Tiro se asusta hasta el demonio. Amarre mis ideas cuando salga el manicomio. Mira, come again. Mr. Eddie, mira, represent. Tírame la pista que te voy por 100. Mira que no puedes competir con el men. Admite, más caliente que un trago de cacique. Pásame el micrófono, yo me encargo el de speech. Saco el material y te enreo como telaraña. Aunque te huela, soy real como el rey de España. Estilo brutal, letal como las pirañas. hiciste con mi cráneo, mi lingüística es comunal. Lento, rápido, estilo nefástico. Lo mío es carne y hueso, lo tuyo es de plástico. Letras mástico, en medio el tráfico. Quedas estático, como Milano Mohamed Ali sin Parkinson. Vuelve a la tienda erótica y te pone un vestido gothic. Mis rimas marean como el hipnótico, okidoki. Sí, como Tupac, fuera ley. Tú pareces un Teletubby, rojo medio gay. Tus rimas son livianas, no las siento, peso pluma. Las mías son pesadas con Yokozuna. Confunde la fantasía con la realidad. Tú eres de mentira, yo soy de verdad. Alza la mano si a ti te vale. Lo que piensa el mundo en ti te duele el aire. Solo se vive una vez. Esperen pronto el mixtape.